Bueno, señores, buenas tardes. Aquí estamos Rafael El Pollo Brito y quien les habla, Pedro Luis Flores, arrancando con nuestro nuevo programa en una nueva etapa profesional para ambos. Para luego es tarde, vamos a estar con ustedes todas las tardes acompañándoles en el tráfico, pues, que ya no es solo capitalino, porque es de Maracay, de Puerto La Cruz, de Valencia, de Puerto Ordaz. Amigos, estamos arrancando el programa y también vamos a hablar hoy sobre oratoria. Vamos a hablar con un instructor de oratoria. ¿Te interesa, Pollo? Bastante, ¿viste? Hay gente que no sabe hablar. Como yo. Pero no importa, yo en algún momento ahorita voy a ver si aquí dice Boxing Zona y después nombramos el de oratoria, está listo, eso soy yo. Bueno, vamos a hablar con Mike Celamare, que es instructor de oratoria moderna. Vamos a hablar acerca de los contenidos del verbo, de los discursos, de la conversación diaria de los venezolanos, cómo es el lenguaje, el verbo, y cómo generar expectativas positivas con lo que uno habla, que no es lo mismo que ser encantador de serpientes. No. Ya están de regreso, una cabeza brillante y un pollo domesticado. 5:42, pa' luego es tarde, pa' que sepáis, con Pedro Luis Flores y Veciano. Y Rafael El Pollo Brito, que estamos con ustedes y vamos a estar hasta las 7 de la noche. Mira, vamos con la siguiente entrevista. Estamos en los próximos minutos tratando de hacer contacto con Mike o Mike, si Mike. Lo quiere leer en español. No, Mike Celamare. Lo estamos llamando. ¿Ya está la llamada? Ajá. Bueno, podemos empezar aclarando dudas. Mike, buenas tardes, bienvenido a Pero Luego es Tarde. Buenas tardes, Pedro, buenas tardes, Rafael, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, muchísimas gracias por decirme Rafael. Acuérdate, que él es profesor de oratoria, Pollo. Por eso es correcto, pero me puedes decir Pollo igual. Pero si es de Pollo. Oratoria, ¿cómo tú vas a decir Mike? Es Mike. No, o sea, pero en España lo diría Mike. ¿En serio? Claro que sí, ve la televisión española. Mike, ¿cómo te dicen en España? Mike. Bueno, Mike Celamare, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pollo. ¿Cómo estás, pana? Chévere, todo bien. Mira, tú eres instructor de oratoria moderna. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso? Nosotros tenemos el propósito de enseñar cómo hablar en público, ¿no? Ante todo, ¿no? Cómo hablar en público, pero una de las características de la oratoria moderna es que se debe hacer con un lenguaje sencillo, un lenguaje llano. Las características son claridad, brevedad, concisión, sencillez y elegancia. ¿Cómo? Y repítelo, ya va, no ya va. Sí, yo sé que te llamó la atención una, ¿no? Lo de la brevedad. Las características son claridad, brevedad, concisión, sencillez y elegancia. Es decir, hacerlo un tono llano, que la gente lo entienda, que digamos que un público heterogéneo, un público general, pueda entender el mensaje que quiere transmitir el orador o el comunicador en este caso. ¿Y eso se puede enseñar? Sí, ¿cómo no? Tú sabes que todo el mundo puede aprender a hablar en público. ¿Todo Obviamente el mundo? Hay unas condiciones naturales, ¿no? De comunicación, pero se puede enseñar y lo más importante es que se puede aprender. Pero mira, una cosa que yo te voy a decir, porque quiero saber, ¿no? Si este cuando enseñas la oratoria es cuando uno está viendo a la persona, o porque a lo mejor tú grabas un discurso, ¿no? Y saber si esa persona que está ahí, porque yo creo que lo más difícil para mí, lo más difícil es hablar y ver a la gente a los ojos, así que la gente te esté viendo y la gente sepa realmente que ellos reciban lo que uno quiere decir, ¿no? Es correcto. ¿Tú me entiendes? Porque Pedro Luis no me entendió. Lo más recomendable cuando tú hablas en público, sabes que antes se decía mucho, o mucha gente piensa todavía, que cuando hablas en público debes mirar a las cabezas de las personas, ¿no? Ajá, es decir, a la frente, al copete, pues. Como tú nombrabas al principio del programa, ¿no? En realidad no debería ser así, sino estás hablando, te encuentras que estás hablando con personas. Cuando le hablas a la gente debes verla a los ojos. Y los que somos muy tímidos, ¿cómo hacen? Porque a lo mejor a ti te dice, mira... ¿Sabes que la timidez se puede controlar, mas no se pierde? Es decir, cuando te dicen a ti, pierde el miedo de hablar en público, están diciéndote una mentira. Eso se puede controlar, y hay técnicas para hacerlo. Ya. Lo primero que debes hacer es, primero, dominar el tema. Ajá. Por ejemplo, ustedes dos sienten seguramente un miedo escénico porque están iniciando un año nuevo, un programa nuevo, pero ustedes dominan y saben lo que van a hacer en el programa. Sí, eso les da una especie de tranquilidad. Pero no dejamos estar un poco asustados. Sí, estamos claro. Asustados. Menos mal que toda la gente nos ha escrito bien. Sí, pero lo que les facilita el trabajo a ustedes es que dominan la materia, o sea, dominan el tema que van a tratar, y tienen una cosa importante, práctica. práctica y experiencia ante los medios, en este caso en la comunicación interpersonal, la comunicación en la radio, en la televisión, etcétera. Entonces eso te ayuda mucho a contrarrestar o a dominar con más facilidad el miedo escénico o el miedo oratorio, como también se le llama. Okay. El impacto que tiene lo que uno diga sobre la gente, o sea, los contenidos, los discursos impactan a la gente, ¿cierto? Sí, sí. Decía el doctor Albert Mehrabian, un antropólogo y experto en comunicación, que el verbo, la parte verbal, tiene un impacto de 7% sobre la audiencia. En cambio, el lenguaje vocal, es decir, las cualidades de la voz, cómo se dice lo que quieres decir, tiene un impacto de 38%, mientras que el lenguaje corporal puede impactar hasta un 55%. O sea, Mike, ¿qué más impacto tiene todo lo demás que el mismo verbo, el mismo contenido? Sí, tiene un gran impacto, pero hay una cosa importante aquí, que las tres, al comunicarlas de manera simultánea, impactan, y es lo que se llama la comunicación efectiva. Es decir, puede ser muy ilustrado, muy leído, y expresarte de manera extraordinaria, pero si no lo expresas correctamente con tu voz y con el cuerpo, entonces ese verbo pues decae y el porcentaje disminuye inclusive. Estamos hablando de un lenguaje global. Yo he visto muchísima gente que a lo mejor hay un producto y la gente ya conoce ese producto. Pero al escuchar a alguien que esté hablando de ese producto por lo menos 40 minutos, ya tú sales enamorado del producto y dices, mira, yo uso esto nada más solamente por haber escuchado a esa persona de la manera como lo dice, ¿no? Claro, tú lo dices seguramente porque esa persona para ti tiene credibilidad, ¿no? Puede ser. Tiene elocuencia, ¿de acuerdo? Es una persona creíble para ti. Y al mismo tiempo es una persona persuasiva. La persuasión es el objetivo fundamental de la oratoria. No, pero no te creas, yo también he estado en algunos sitios donde la persona que está hablando de este producto o este tipo de compañías que tienen de todo, porque no lo puedo nombrar, sí, sí. Pero y yo no sé quién es la persona que está hablando, y cuando yo salgo de ahí yo quiero comprar todo lo que dijo. Bueno, porque a lo mejor ese orador, como dice Mike, tiene credibilidad y sabe actuar, claro. Sabe moverse. Sí, porque seguramente en el, digamos, en su performance o en su actuación, en su presentación, es una persona que muestra algunos elementos de credibilidad que impactan sobre tu persona. Y por lo tanto, pues, al tener credibilidad, eso es una herramienta persuasiva. Incluso la forma de vestir, los colores utilizados durante la presentación o el discurso, esos colores, lo que llaman la psicología del color, ajá, tienen mucha influencia en el público también. Está viendo, yo me vestí hoy de anaranjado. ¿Me entiendes? Sí, porque es mi primer programa. Es un color, bueno, color es un fuerte, color alegre, es un color feliz, es un color que transmite tranquilidad, felicidad, optimismo también. Mire, ¿y cómo hacemos para recibir nosotros ese curso? Mike, gracias por estos minutos. Pero dígale, ¿cómo hacemos? Cuéntanos. ¿Tú te imaginas nosotros entrando así? Visitar nuestro sitio web, cursodeoratoria.com. Nosotros desarrollamos este tipo de programas en varias ciudades de Venezuela, inclusive en donde se escucha su programa. Casualmente ahí nosotros impartimos nuestro curso, en Caracas, en el centro del país. Okay. La página web es cursodeoratoria.com. Cursodeoratoria.com. Bueno, Mike, buenas tardes, gracias. Vaya, Mike, un abrazo. Gracias, siempre a su orden. Hasta vaya, luego. Panita, dale. El pollo con el copete y Pedro. Mira, no vayas a creer que lo vas a hacer gratis, te va a cobrar, ¿viste? Bueno, no importa, pero si depende cuánto cueste, yo lo hago. Pero si no, lo podemos hacer en mitad y mitad, pues. Sí, vale, cómo no. ¿No? Claro que sí, ¿por qué no? Vale, tú haces la primera yo parte. Yo necesito creerte lo que tú me dices. Yo hago la segunda parte. Eso. Y después nos echamos los cuentos. Estábamos entrevistando a Mike Celamare, que es instructor de oratoria moderna. Okay. Quisiéramos ahora ver, desde el punto de vista de la psicología clínica, que es tu área.